El seminario y el cenáculo de lectura sobre el mensaje del enviado del estimado máximo dirigente Kim Jong-un tuvieron lugar hace poco en Austria, España, Egipto y Tanzania, bajo la participación de personalidades de distintos sectores y masas. Los oradores afirmaron que el mensaje de su excelencia Kim Jong-un sirve de faro para el pueblo coreano y la humanidad progresista, y que en este año también los coreanos, unidos monolíticamente en torno a su dirigente, desplegarán con denuedo la ofensiva general para alcanzar la meta de la estrategia quinquenal para el desarrollo de la economía nacional presentada por el Partido del Trabajo de Corea.